He conseguido trabajo escribiendo para el Jackson Journal. Yo voy a ser escritora. ¡Qué cuerno! Supongo que me vales. Genial. O sí podrás escribir mi esquela. Charlotte Phelan muerta. Su hija aún soltera. Evelyn, están aparcando y la mesa no está puesta. Oh, lo estás tirando. Perdóname, señor, pero voy a matar a esa mujer. Sabes tan bien como yo que en todo hogar blanco debería haber un retrete para las criadas negras. Tal vez deberíamos construir un baño fuera para ti. ¿Qué? Me dijo que escribiera algo que me inquietara. Continúa. A mí me crió una mujer negra y he visto lo sencillo y lo complejo que puede ser. Ella fue quien me crió. ¡Eso no es cierto! Quiero escribir sobre las criadas y su punto de vista. Un libro así no se ha escrito nunca. Por algo será. Esas mujeres que crían niños blancos y ni siquiera pueden usar el aseo en nuestras casas. Minnie, ¿estás ahí? ¡Estás despedida, Minnie Jackson! Creí que podría escribir mis historias y leérselas. De acuerdo, voy a hacerlo. ¿Me tengo que hacer yo las preguntas? Oh. ¿Sabías cuando eras niña que un día serías criada? Sí, lo sabía, señora. ¿No sueñas con ser otra cosa? Yo la ayudaré también. La ayudaremos todas. ¿Has perdido la cabeza? No, señora, pero usted la perderá. La hemos hecho buena. Es muy escandaloso. Es usted peor que el demonio. Las cosas aquí van bien. ¿Por qué quieres problemas? Los problemas están aquí. Nos manifestaremos hasta que llegue la libertad. Vosotras me metisteis en esto. Y yo lo terminaré. Hoy está de buen humor. El valor a veces se salta una generación. Gracias por volver a traerlo a nuestra familia.